No One de Alicia Keys en las mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com, con los muy buenos días desde esta esquina de la nación. Páramo y la X 30 años celebran con Lenny Kravitz este 11 de diciembre en el Coliseo Med Plus. Lenny Kravitz con Honey en las mañanas de la X-103.9. Esta es una oportunidad única para tener de frente a Lenny Kravitz, una de las grandes leyendas musicales de nuestros tiempos. Asegura tu entrada para el 11 de diciembre en una nueva localidad en Platea desde 199 mil pesos más servicio. Disponibles en taquillalive.com. Estas son las mañanas de la X-103.9. Buenos días, mi estimado Uribe DJ. Buenos días, licenciado. Muchísimas gracias. No hay de queso, nomás de papa. Óigame, quiero hablarle de la pelea de Mike Tyson y Jake Paul, porque estoy viendo los números que está publicando Netflix. Sí. Según el gigante del streaming, ojo a este dato, es que me parece muy curioso, porque es que los números aguantan todo. Uno pensaría que no, pero los números aguantan todo. Ajá. Dice la primera estadística, ojo a esta estadística, Uribe DJ. A ver, muestra a ver. Que 108 millones de personas vieron, la pelea. Por lo menos un minuto. Ok. O sea, al menos un minuto de todo el evento. Porque es que la pelea de Mike Tyson y de Jake Paul duró 30 minutos, pero el evento duró 4 horas. ¿Cierto? Claro, claro, claro. ¿Ah? Que igual un minuto de 30 es bajito. Mucho. Y un minuto de 4 horas es ridículamente ínfimo. Claro, pero salen y dicen 108 millones. Sí, sí, sí, claro. Ese es el número de mostrar. O sea, el número de mostrar es 108 millones. Y cada día yo creo que más todo el mundo quiere mostrar números, ¿no? Pero son números. Sí, humo. Puro humo, man. Puro humo. Sí. Volvemos al tema. Sí. Ah, es que son 108. Es lo que nos dice el jefe a ratos, hermano, lo de la empanada. Sí, sí, sí, ¿qué? Usted monta un puesto de empanadas. Vende una empanada hoy, vende dos mañana. Vendió el 100% más mañana. Duplicó sus ventas. Duplicó sus ventas. Y usted puede decir, son dos empanadas. Un crecimiento del 100%. Eso suena muy bonito. Pero tuvimos, son dos empanadas. Y además tuvimos un crecimiento del 100% en tan solo un día. Es que así son los números. Así son los números. Son, sí, bien, yo me acuerdo, engaños. Que ellos habían dicho que durante el evento habían tenido 65 millones de personas conectadas. En... No. En efecto está aquí el número registrado, pero es el segundo número que registran. Ya, okay. Porque usted sabe que es lo que se dice primero y cómo se dice. Sí. Lo que la gente termina cogiendo. La gente no profundiza. No, las redes sociales no les permiten profundizar, no existe la forma de... No, usted dice 108 millones de televidentes. Ese es el número. Ese es el número y la gente se queda con ese número. A nadie le interesa saber, bueno, 108, pero divididos cómo o de... No, nada. Pero el segundo número es 65 millones de televidentes concurrentes. Sí. Dice, for comparison, 210 million people watched this year's Super Bowl. 210 millones de personas vieron el Supertazón, vieron el Super Bowl. Que estoy seguro que ese sí es un evento que vieron 2 horas seguidas. Pero es que esos 65 millones pudieron haber sido el arranque del evento, por ejemplo. De acuerdo. Y luego, ya después, se fue para abajo. Ahora, agréguele a esto que... Aunque esas son muy buenas noticias y se propagan de esta manera, pues más allá de los 108 millones o de los 65 millones, la verdadera noticia es lo fallida que estuvo la transmisión. Ah, bueno, sí, ellos habían prometido antes de... Ellos incluso habían sacado habían posteado... que estamos preparadísimos en Netflix para que no vaya a pasar nada. Nuestros servidores están al pelo, ¿no? Les acabamos de hacer revisión tecnomecánica, ¿no? De gases, todo. Y a mí, por lo menos, yo que me vi la pelea, a mí me fregó por lo menos 10 veces. ¿En serio? Sí. se frenaba y se demoraba, o sea, luego en cargar otra vez. Técnicamente tuvo su soporte. La noticia verdadera de la pelea de Jake Paul y Mike Tyson es que la señal falló. Sí. Porque eso era lo que todo el mundo estaba esperando. Como había sido un evento tan publicitado, sí, y se había empezado a conversar sobre la capacidad que tenía Netflix de soportar una demanda de ese nivel, pues todo el mundo estaba a la expectativa de, bueno, qué tan potente, qué tan indestructible es este Titanic del streaming. Pero entonces, claro, ahí es cuando tienen sentido los 108 millones durante un minuto, porque es como, ah, ok, están tratando de mostrar que no, claro, que tuvieron muchos televidentes. No están diciendo, óigame, no fuimos capaces. Claro, y si en algún momento alguien tiene esa conversación y la pone sobre la mesa, tienen como decir, bueno, pero es que sí, se nos conectó más gente de la que esperábamos, y saca pecho así, pero igual es el primer experimento deportivo de Netflix también, ¿no? Es el primer evento deportivo en vivo que Netflix... ¿No habían hecho nada antes? No. ¿En vivo no? En vivo habían hecho sus... Unos lives. Las geeks y eso, ¿no? El Netflix Week y esta vaina que hacen cuando presentan como lo que viene de Netflix, y eso lo hacen en vivo. No, pero de deportivo es la primera vez. No, pero sí habían hecho Joe Rogan en vivo. Sí hicieron este tipo, ¿cómo se llama el tipo? El californiano este que nos quieren meter hasta por los oídos. Mulvaney. Ah, no, por eso no. Deportivo es el primer evento que hace Netflix. Ya Jake Paul retó al Canelo. ¿Al Canelo? Okay. Pero ha retado a Conor, al Canelo y a Kai Cenat. Okay. ¿Vio? Ah, no, a iShowSpeed. Okay. Para quienes no saben, Speed es el streamer más importante de Estados Unidos. Sí. Sí, ¿qué, un loco. Más humo por todas partes. Bueno, y Netflix arranca con fútbol, ¿no? También. Arranca con NFL. Con fútbol americano. En vivo también. Con Beyoncé, además. El Beyoncé va a ser el halftime show de la transmisión de fin de año de Netflix. Pero bueno, eso ya se está streameando, ¿no? Ya se, perdón por ese gazapo. Eso ya se está reproduciendo en línea. No, streameando está bien. No, eso es horrible, es horrible. Eso es una palabra ya que usa todo el mundo. Mucha, ¿no?, gente la usa ya. Eso es streamear. Sí, streamear. Es un verbo, un nuevo verbo suena de este. De no, esta suena década. Horrible. Suena feo. Pero sí, ya, o sea, usted entra, no sé, a DirecTV y ahí ve los partidos, ¿no? Sí, claro. Ver sí, los partidos del fútbol americano y esas cosas. Bueno, vamos a ver en todo caso. Porque ellos compraron MLB. MLS. Sí. La MLS. Netflix compró fue los derechos de la transmisión del fútbol. En Estados Unidos. Fútbol soccer. Del fútbol, sí. Sí. Vamos a ver cómo les va con eso. Podría ser interesante tanto para el deporte, porque allá sí que no les importa. Pero es muy curioso de todas formas. Para nada. Es muy curioso ver cómo. Pero les da mucha plata. De todas formas, el streaming no logró ganarle la pelea del todo a los medios tradicionales, porque todos están pasando a conseguir eventos en vivo, ¿no? Estas son Mañanas de la X. Son las mañanas 103.9 FM, la xmasmusica.com. Es hora de darle energía a tu cuerpo con avena alpina. Con hambre y sin energía, muévete por una deliciosa avena alpina y continúa el día con toda. Vio que Adam Mosseri anunció que Instagram ahora le permite resetear el algoritmo. Sí. Sí, vi. Sí, aunque no, sí. Botón de pánico. Sí, tengo mis dudas. ¿Por qué? Pues, ¿por qué? ¿Usted por qué sospecha? ¿Por qué sospecha de Instagram si ellos son tan chéveres? Sí, y de Mosseri, ¿por qué si Mosseri es un personaje tan querido? No, veo que usted es del Team Diana. ¿De qué? Y no le cree a Mosseri. No, algunas cosas le he creído. Pero no, aquí no es que yo no le crea. Aquí es que no tengo muy claro cómo va a funcionar como el botón de pánico, como lo llama Andrés. ¿Para resetear su algoritmo? Sí. O sea, básicamente yo puedo darle la opción de que él olvide todo lo que ha escuchado, todo lo que yo he buscado, mis preferencias y arranque de cero? ¿Cómo funciona? ¿Cómo va a arrancar de cero? O sea, debe tener una alimentación básica principal. Sí. ¿No? Porque en el momento en que yo reseteé, entonces, ¿qué? ¿Que no me muestra nada? O sea, funciona como un botón rojo para restablecer recomendaciones que durante años ha forjado en esta red social. Entonces, sí le va a usted a borrar lo que usted ha consumido, lo que usted ha likeado, lo que usted inclusive ha guardado. Es un reset. Sí. 100%. El algoritmo de recomendaciones de Instagram, pues depende, ¿no?, de lo que usted le alimente. Eso funciona así, eso todos lo sabemos. Y precisamente para que usted pueda volver a empezar o estrenarse de nuevo en esas búsquedas, pues necesita limpiar todo lo que ha hecho en su historial. Esto va a ser un botón en la app misma, donde usted va a poder entrar y restablecer sus ajustes. Desde lo que le gusta, las preferencias, los hashtags que más consuma, etc, etc, etc. Sí. Empezará a mostrar el contenido nuevo y ya de ahí en adelante pues empezará a comportarse como cuando usted arrancó a consumir o el algoritmo arrancó a comportarse de la manera en que lo conocemos. Sí. Instagram le dará una lista de personas a las que sigue para que, si quiere, le pueda quitar follow en caso de que estén relacionadas con el contenido que usted quiere limpiar. Y va a tener diferentes herramientas para que usted pueda volver a ubicarse en algún punto del algoritmo. Okay, bueno. Desde eliminar personas, conversaciones, posts, hasta sí, hashtags y demás. Ahora le pregunto, usted, cuando tenga ese botón rojo, ¿usted quisiera resetear su Instagram y que olvide todas sus preferencias, que ya le manda cosas que a usted le gustan? O... No sé. ¿Ah? Es que ahí está, ¿no? Hay cosas que sí. Ajá. Hay cosas que sí, ya como que veo, pero uno mismo puede, inclusive la aplicación le da como la opción de me interesa, no me interesa, y se supone que no le volvería a mostrar. Sí. Pero tanto como resetear, pues es que uno también va guiando su algoritmo para donde quiere, supuestamente. Sí. ¿No? Si de mañana quiero empezar a consumir contenido de la NFL, y pues es simplemente entrar y mirar, likear, comentar, compartir. Pero usted puede igual consumir contenido de la NFL sin dejar de consumir lo que consumía antes. O sea, si a usted le gustan los tacos y usted no ve sino cuentas mexicanas con tacos y es feliz viendo tacos, pero un día dice, uy, no, me interesa la NFL, entonces voy a borrar lo de los tacos solo para que me quede lo de la NFL. Pues de pronto, ¿sí? ese es como el propósito del botón. Sí, no, mi pregunta es, ¿ustedes esto lo harían? Lo que pasa es que ejemplo, esto lo hace no la sé. Red, esto lo hacemos Seri, porque se están dando cuenta que hay mucha gente que está pensando abandonar la red social. Ah, no jodas, ¿en serio? Sí, en las proyecciones que tienen y demás, y sobre todo con lo que está pasando con Blue Sky y X y demás, y todos los comportamientos de los usuarios, están haciendo todo lo posible para que le puedan decir a la gente, tranquilos que podemos, si usted no le está gustando algo de acá, sí, todo bien, quédese, bueno, y podemos brindarle una opción para que usted limpie y ordene su escritorio. Es una buena, de todas formas, es una buena, tener opciones siempre se agradece. Claro, será mejor que no tenerlas. ¿Usted lo haría? No creo. Pero si banearía cosas que ve. Más bien eso sí. Medios, eso sí, como que, personas. Que, sí, correcto. Esa vaina sí, podría decir, no quiero ver más esto nunca más. Okay. No me interesa. Sí. Eso sí puede ser. Por ejemplo, oye, ¿el Blue Sky qué? Ya, ¿alguien ya está explorando por allá horizontes? Yo me metí a Blue Sky y no veo nada distinto a cualquier Twitter, Threads, realmente... No, yo creo que esa gente... Yo estoy en Blue Sky hace como un año y medio. Ajá. ¿Qué necesidad, Leandro? ¿Qué necesidad? Yo estoy en Blue Sky hace como un año y medio a ver qué era la cosa, porque cuando empezó a venirse abajo X... Sí. Blue Sky hizo mucha bulla junto con Mastodon, ¿se acuerdan? No, claro. Mastodon sí nunca la entendí, porque había que meter, que había servidores internos y había que añadirse a un servidor. Y ahora, a mí Mastodon me despachó de una cuando me puso tanta vaina para hacer. Es complicada, sí. Sí. ¿Sabe también que me parece difícil, que yo nunca, y que también me metí a ver qué? Discord. Okay. Sí. ¿Han estado ahí o no? Sí, yo he estado. O sea, rarísima. He visto gente usarla. No, sí, eso es como, raro. Es como gamers y esas cosas. Sí, es un panel ahí de programaciones. No. Ahí me siento, ahí en esos momentos, no tanto con Blue Sky, porque Blue Sky, repito, es como pescando en río revuelto. Sí. Blue Sky ahí como que aprovechó el asunto de la victoria de Trump para poder persuadir a muchos usuarios demócratas que se largaran de X, pues por la involucrada, claro, por el involucramiento de Elon Musk en esa campaña. Y les sirvió, pasó. Y les funcionó. 12 millones a 20. REM se fueron, ¿vieron? Los REM. Sí. Los REM se largaron, anunciaron, ya no vamos a estar en X, ahora vamos a estar en Blue Sky. Yo decía como... Yo ni siquiera no seguía a REM. Cares. Yo ni siquiera sabía que REM estaba en A nadie en le importa, en serio. Sí, es no, como, no. Nobody gives a damn. Sí, a nadie no le importa verdaderamente. Sí, que les vaya bien, ¿no? Aunque REM son chéveres. No, a mí me gusta REM. 250 millones de usuarios tiene X frente a los 20 de Blue Sky. No, son... Sí, pero bueno, de todas formas, pues Blue Sky es relativamente nueva con respecto a X, pero de todas formas, a lo que voy es que entré... Y se salió como... Sí, como el Abraham, abuelo Simpson. Como Abraham Entré, Simpson. Di la vuelta y salí porque realmente no vi nada. Y con todo que uno apenas entra le dice, bueno, ¿a usted qué le gusta? Cuéntenos qué le gusta. Esto, esto, esto, esto y esto. Listo, tan. Y entré y realmente no es que me haya dado exactamente contenido del que le di, que me gustaba. Del que le sugerí que me mostrara. Okay. No, me empezó a mostrar de todo también otra vez. Y entró uno y ve gente agarrada, peleando, echando odio. O sea, hay de todo. Es la naturaleza humana. Sí, sí. Es. No hay nada que hacer. Estas son mañanas de la X. Y para todos nuestros oyentes que van de afán a sus trabajos y que buscan una recarga de energía para empezar el día, nada mejor que una deliciosa avena alpina, fácil de llevar y te sacia el hambre para que le des con toda en la oficina. Así que ya lo sabes, avena alpina, energía natural para empezar el día con toda. Muévete por la tuya y disfruta esta canción. Esto se llama Believe, que está Cher. Believe the Cher en las mañanas de la X139. En Locatel acumulas compras de 400 mil pesos en productos de cuidado personal, nutrición y más. Cada compra te da más chances de ganar increíbles premios como scooters y aspiradoras robot, válido hasta el 30 de noviembre. Participa ya, aplican términos y condiciones. Son las 9:47, estoy recibiendo en la cuenta de TMZ las fotos del funeral de Liam Payne de One Direction. Uf. Está de todos los One Direction que quedan vivos, llegando al funeral hoy. Está Harry... Qué duro. Que hacía rato no lo veíamos. Sí, el hombre estaba como tranquilo. Estaba Harry, está Zane entrando a la iglesia. Louis. Está Louis Tomlinson y está Niall Horan. Niall Horan. Creo que nunca. Hace mucho no estaban juntos, ¿no? Así es. Ah. Y creo que nunca se imaginaron que iban a estar juntos por esta razón. Sí, qué triste. ¿Será? Sí. Yo creo que nunca se imaginaron que... Un One Direction se fuera... Sí, tan temprano. Se fuera a morir. Es inaudito. Sí, es muy extraño todo. No deja de ser parte triste. De la vida igual, pero triste. ¿Cuánto tiempo se demoraron en repatriar a Liam? Como un mes, ¿no? Es que creo que por la investigación y todo el rollo, entonces me imagino que por... 16 de octubre falleció. Imagínese, un mes larguito. En repatriar el cuerpo para que lo pudieran enterrar el día de hoy. Uf. Siempre que pienso en lo de Liam, pienso en la muerte de Cobain. Me da a pesar de que son géneros diferentes y que la música es distinta, pues me parece que la tragedia es igual de horrible. ¿Sabes? Siento que cuando se murió Liam, sentí que en serio se había muerto como una especie como del corazón de una generación. Como que estoy seguro que sí. Es decir, los One Direction todos son importantes para un para una generación, y cualquiera de los One Direction que fallezca, cinco, pues representaría lo mismo, ¿sabe? Seguro. Pero la naturaleza trágica con la que se muere Liam, caerse del tercer piso en medio de un drug ridden fest, sí, en medio de un de un abuso, sí, de una, con las drogas, de, sí, de un abuso bestial de drogas. Es como, así estaba Cobain también. Cobain se había ido del centro de rehabilitación ese fin de semana, no, porque era puertas abiertas, era el centro de rehabilitación, era puertas abiertas, y el tipo se había ido. Se había ido. Y, sí, pero en teoría él quería morirse. ¿Quién? Cobain. Kurt. Sí. No sabemos si Liam. Da la impresión también, que no. Da la impresión que este tipo como que se le fueron las luces y se cayó. Ah. Es sí, ¿qué pasó con la investigación del empleado del hotel que supuestamente... Se lo van a clavar, ¿no? Se lo van a engarzar mal. A ese man le van a dar cárcel mal. Eso es como también para los que... se ponen muy chistositos por ahí a darle cositas a los amigos o alguna cosa, sepan que you're in it for drug dealing, my friends. Sí, básicamente. ¿Sí, o sea, está mal, es un delito, no lo hagan. Sí. O sea, usted, de verdad, usted, desde algo tan simple... No, es decir, usted lo puede hacer deportivamente y todo, y darle aquí a este una cosita, pero si se muere y alguien quiere señalarlo como el papa y decir, este man es... Chao. Joder, él fue el que le dio eso. Claro. Exacto. Ay, chao, se pudre en una cárcel. Uf, chis. Veremos fotos entonces, seguramente. Sí, de ya los están. ¿Cuatro? Ya están ahí, están ahí en TMC, ya publicó las fotos, porque pues TMC, ¿no? Claro, está TMZ, pues, y da la impresión, pues, que. Como que tampoco estén ocultando mucho. No da la impresión de que estén ocultando mucho el hecho de que están de luto, de que están yendo a la iglesia y todo, como que están. Sí, ¿no? Las fotos no son, pues, con este fotolente... Uh-huh. Paparazzi. No. Pues seguramente tampoco están ahí al frente, pero pues sí es un evento relativamente público, la muerte de Liam Payne. Uh-huh. Y es una lástima, una tragedia. Y bueno, pues ahí como que se va cerrando esa historia, ese capítulo, y ver a los One Direction en esa situación sí es bastante, bastante sorprendente. Este es Mañana X. Thing, the Basement Jacks, en las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Viaja a ritmo de rock and roll, encuentra precios especiales en Atrápalo y podrás acercarte al concierto de Lenny Kravitz. Visita atrapalo.com.co, revisa los términos y condiciones y prepárate para una experiencia única. RNT23637, nuestra pregunta de hoy es: el mejor video de todos los tiempos. ¿Cierto? No, el que le guste. Bueno, ¿cuál es su video favorito? Videoclip. ¿Cuál es su video favorito? Mi videoclip. ¿Usted tiene un video favorito reciente o no? Porque se acaba. Ah, reciente. Yo le voy a decir cuál es mi video favorito de este año. ¿Sabe cuál es mi video favorito del año? ¿Cuál? El Carnival de Kanye West. Ok. Mi video favorito de este año. Que tiene como un. Que se ha hecho todo con inteligencia artificial. Ah, ok. ¿El de las barras? Sí, el de las barras bravas. Uf, ese video me parece. Es tan bueno que hace ver ese disco que es horrible bien. Y eso hacían los videos musicales, ¿no? Los videos en muchas ocasiones tapaban lo malo que era el disco. Claro, o sea, lo salvaban un poco. O sea, tenían una cancioncita medio buena, y hacían un video así brutal y ponían a vender un disco que era perverso o que no era bueno. Por ejemplo, ¿cuántas canciones puede usted acordarse de Loops? ¿Cómo se llama? De Baby One More Time de Britney Spears. ¿Cuántas canciones puede cantar usted? Del Baby One More Time. Esa. Baby One More Time. She Drives Me Crazy. You Drive Me Crazy, es que se llama. ¿Cuál otra estaba ahí? Que no sea sencillo. Es una buena pregunta. Sí, es una muy buena. Porque el disco es horrible. Porque le vendía. A finales de los 90 era tal la codicia de los sellos discográficos que le vendían un disco horrible con un video, una super canción chévere. Y un video. Ya. Sí, Baby One More Time. Sencillos fueron Baby One More Time, You Drive Me Crazy. Hasta ahí le llegué yo. Ya. Sometimes I want. Okay. I will be there. ¿Y eso Born to Make You Happy? Yo ni me acordaba de esa canción. Obvio, y no. From the bottom of my broken heart. Me acuerdo, pero... ¿Cuántas canciones pero tenía? No recuerdo el video. ¿Cuántas canciones